necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 11 de marzo del 2020. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina, a través del radio receptor, a través de los equipos móviles, también a través de las computadoras, vía internet, vía radio. La emisión de Contacto Sur, primera emisión, es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México se continúa hablando del impacto de la movilización de las mujeres en su día. En Nicaragua denuncian que autoridades impidieron la movilización de los movimientos de mujeres que se oponen al gobierno. Y en Ecuador, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció la venta irregular del Hotel Quito. Vamos a comenzar la emisión de Contacto Sur en Nicaragua. Ahí les contamos que todavía se sigue debatiendo y conversando con un carácter de preocupación la actuación de las policías y las autoridades que impidieron la manifestación de mujeres en Nicaragua. Por quinto año consecutivo, el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua no pudo realizar su movilización este 8 de marzo en demanda del cumplimiento de sus derechos humanos debido a la negativa del gobierno a permitirles manifestarse. Vamos a tener un informe de Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua, un informe que fue emitido en la emisión vespertina de Contacto Sur. El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua no pudo realizar su movilización este 8 de marzo de 2020 en demanda del cumplimiento de sus derechos humanos debido a la negativa del gobierno de Daniel Ortega de permitirles manifestarse. Pese a que el sábado 7 de marzo el gobierno celebró el Día Internacional de las Mujeres con diferentes marchas en Managua y los municipios del país, en donde participaron las trabajadoras del Estado y las simpatizantes del partido en el poder, el Frente Sandinista. Sin embargo, al día siguiente, a otras mujeres no se les permitió poder movilizarse. Elsa Espinosa, de la Asociación de Periodistas y Comunicadoras Independiente de Nicaragua, PECIN, narró el momento en que el grupo de mujeres quiso salir a la calle cuando fueron reprimidas por los antimotines. Las manifestantes, activistas y feministas nicaragüenses quisieron salir de la corriente aquí en Bolonia. Paramilitares y policías asediaron desde temprano y quieren arremeter. Y están amenazando con entrar a las instalaciones de la corriente. Director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, asistió a la conferencia de las mujeres y también fue agredido por la policía cuando intentó salir a la calle. Nosotros definitivamente condenamos esta actitud de estos delincuentes organizados, como es la policía, que no les permite por quinto año consecutivo a no poder marchar libre, a como lo establece nuestra Constitución y como lo establece los tratados y convenios internacionales. Por su parte, las mujeres organizadas en la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, mediante un comunicado, repudiaron la violencia estatal este 8 de marzo. En este Día Internacional de la Mujer, las mujeres que formamos parte de esta organización cívica, nacida en el estruendo de la rebelión de abril, nos sentimos orgullosas del papel extraordinario que hemos jugado las nicaragüenses en esta lucha incansable por señalar y reiterar el carácter dictatorial y autoritario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Vamos de Nicaragua a México. En México se continúa hablando y valorando muy positivamente la impresionante marcha de las mujeres mexicanas que exhibieron su fuerza y desbordaron las calles de este país. Se considera que es una de las marchas más grandes en la historia del movimiento de mujeres en México. ¿Por qué? Vamos a tener detalles, un trabajo que nos presentan nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla en México. Ahí está Nadia Castañeda y Sandra Luz Cruz. 80.000 mujeres en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. Mujeres víctimas de la violencia, madres de mujeres asesinadas, niñas, mujeres indígenas, se manifestaron el domingo 8 de marzo en la Ciudad de México. A la manifestación acudieron alrededor de 80.000 mujeres, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La marcha comenzó en orden con los distintos contingentes y avanzó por la Avenida Juárez hasta el Zócalo. Al frente de la marcha estuvieron madres y familias de víctimas de feminicidio. Nadia Castañeda nos comparte la palabra de algunas mujeres que conformaban algunos de los contingentes. Vengo con el contingente de científicas. Somos estudiantes de licenciatura, posgrado y científicas académicas profesoras. Y creemos importante estar aquí porque, bueno, las condiciones de las mujeres en general en el país continúan empeorándose, desde las cosas más graves como los feminicidios hasta, pues, las de todos los días, ¿no? Y nos pareció además importante también visibilizar como lo que está pasando también dentro de los espacios de la ciencia, que son particularmente... El problema es que aquí los científicos no quieren aceptar, ¿no? Porque se sienten racionales y sienten que ellos no son así, no son unos machos, pero lo son y tienen una cultura machista muy arraigada y está tan normalizada que es muy, muy difícil combatirla, ¿no? En todos los niveles, o sea, desde las estudiantes a las que les dicen que sus novios les ayudaron a hacer la tarea o cosas así, que les facilitan a salir, ¿no? Hasta pues nosotras como investigadoras que no nos escuchan, tardamos más en llegar a niveles más altos, ¿no? Porque las formas como somos evaluadas son injustas, ¿no? Entonces queríamos también visibilizar esas violencias en particular. Un reclamo por las mujeres desaparecidas, por las mujeres asesinadas y en general por la protección, la seguridad y los derechos de las mujeres. Yo creo que es importante fomentar una cultura de comunidad femenina y no hacer distinciones y entre unas y otras alimentar el sentimiento de sororidad. O sea, saber que en otra mujer uno tiene una amiga, alguien que te puede proteger. Estoy en el contingente de mujeres en la ciencia y en la resistencia. Soy estudiante de física. Nos están matando 10 mujeres al día. Las instituciones gubernamentales, las instituciones oficiales no nos apoyan. Entonces es necesario estar aquí, hacer que se vea que somos importantes, que somos parte de la sociedad. Yo estoy aquí en particular porque quiero que mi sobrina tenga un futuro por el cual pueda luchar y simplemente para poder vivir en paz. Danzantes, nos unimos la fuerza para manifestarnos de igual manera como cualquier otra mujer, porque ya estamos cansadas de esta violencia que se está viviendo en estos últimos, ya no días, ¿no? Años que llevamos con esta violencia hacia la mujer, y quisimos hacer pues este rezo, porque nosotros al final de cuentas estamos un rezo para que se acabe esta matanza, esta violación a tantas mujeres. Si ya basta, yo ya estoy cansada de salir a la calle y sentirme con ese miedo. Yo quiero dejar a un lado ese miedo y estoy aquí no solo por mí, sino por mis sobrinas, por mi hermana, por mi abuela. Desde Radio Guayacocotla para El Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y desde México nos vamos al Ecuador. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? Allí la Comisión Nacional Anticorrupción ha estado denunciando que se registró una venta irregular del Hotel Quito, un hotel bien conocido, importante, allí en Ecuador. Vamos a tener detalles de lo que está pasando con Rolando Goyes de la Red Corape. Saludos a América Latina y el Caribe. Este es nuestro aporte desde Ecuador. Que se habrían encontrado irregularidades en la venta del Hotel Quito, manifestaron los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción y el colectivo Hotel Quito es Quito, durante una rueda de prensa. Germán Rodas, integrante de la comisión, indicó que lucharán porque este inmueble regrese a manos de los afiliados, ya que cuentan con las pruebas necesarias donde se evidencia un acto de corrupción. Ese proceso irregular, fraudulento, nos tiene hoy a los moradores de la ciudad y a la Comisión Nacional Anticorrupción unidos para gestionar una serie de acciones que permita que ese hotel regrese a manos de los dueños, es decir, de los trabajadores, y que el negocio y los negociados que están alrededor de esta circunstancia sean castigados por las autoridades competentes. De ahí que plantean presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que por medio de su titular, Diana Salazar, se pueda iniciar las diligencias de este caso, dijo Marcelo Larrea, del colectivo Hotel Quito es Quito. Una denuncia a la Fiscal General del Estado sobre la trama de irregularidades cometidas en la ilegal transferencia del Hotel Quito. Acción legal que involucraría a exfuncionarios de la anterior administración del municipio de Quito, señaló Marcelo Larrea. Irregularidades realizadas en el municipio, como la venta de una calle, como la emisión de ordenanzas que han modificado el uso del suelo para favorecer la construcción de grandes edificios en una zona residencial, así como los subavalúos del valor real del Hotel Quito. Una vez que presenten la denuncia, darán los nombres de quienes realizaron estas irregularidades, aunque ya adelantaron que uno de los involucrados sería el expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Entre otros, al señor Richard Espinosa, como uno de los causantes de esta feria. El Hotel Quito fue subastado en 30 millones de dólares, aunque su avalúo era de 46.8 millones de dólares, reportó Rolando Goyes desde Corape para Contacto Sur. Y hemos venido hablando desde de Panamá con la situación del COVID-19. Según los informes que llegan, Panamá está a prueba con esta situación. Escuelas cerradas, cancelación de eventos, ferias, toda actividad que genera aglomeración de personas, mercados, farmacias abarrotadas y una histeria colectiva se ha generado en Panamá. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros de Radio Temblor Internacional desde Panamá. Amigos y amigas de América Latina, este es un reporte especial desde Panamá, informándole ya de el ingreso del coronavirus COVID-19 al istmo panameño. Queremos manifestar que en rueda de prensa dirigido por la ministra de Salud, Rosario Turner, en conferencia de prensa manifestó que de 121 casos de prueba se tipificaron 8 positivos y una defunción de un docente director del colegio Monseñor Francisco Beckman, cuando se notifica de un caso de una mujer proveniente de España. Sin embargo, la reacción de la opinión pública panameña se expresó enérgicamente por la irresponsabilidad de la nula estrategia para combatir o prevenir dicho virus. Máxime cuando Panamá es un país de interconexión de vuelos internacionales, un canal también marítimo que transitan diversas naves provenientes de distintos continentes. Evidentemente queda en evidencia que el gobierno central, dirigido por Laurentino Cortizo, quedó rezagado ante la situación que vive el mundo con este virus. Es importante también señalar que ante la falta de medicamentos en algunos centros de salud, esto podía traer duras consecuencias para que estos casos sean controlados y tengan el debido proceso a través de los médicos. Ante lo expuesto, la ministra de Salud Rosario Turner y el equipo coordinador han solicitado que se suspendan todas las actividades públicas, actividades festivas, ferias, conciertos y demás actividades que incluya aglomeración de personas. Al respecto, la sociedad civil organizada también se manifestó ante la irresponsabilidad con que el gobierno no toma con seriedad y también y en consulta con organizaciones de distintas temáticas la situación que el panameño enfrenta con la salud, además de otros diversos casos en materia de educación, salud y bienestar social. Este es un reporte desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional para el Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta de Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.